pasan, se van poniendo duros. Me dijiste que dejara lo que tanto me gusta, que pensara en el mañana, tu amenaza no me asusta. No ves, mujer, que me gusta cantar. No ves, mujer, que me gusta bailar. No ves, mujer, que me gusta vibrar, que me gusta vivir, que no puedo cambiar. No ves, mujer, que me gusta cantar. No ves, mujer, que me gusta bailar. No ves, mujer, que me gusta vibrar, que me gusta vivir, que no puedo cambiar. Ay, mujeres, ay, mujeres, mujeres. Sí. Que me gusta vibrar, que me gusta vivir.